Tuvimos. ¿Me escuchan bien atrás? ¿Sí? Más o menos. Tuvimos una lectura en Miqueas, capítulo 3, y vamos a buscar ahora en nuestras Biblias, primera de Juan. Capítulo 3. Versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta el 12. Primero Juan 3, a partir del 1 dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley, de hecho el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Oremos. Señor, queremos escucharte y queremos escuchar tu voz. Y te pedimos que nos hables a través de tu palabra en esta mañana. Que vos prepares nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos escucharte. Y que esa palabra tuya entre en lo profundo de nuestro ser. Y por tu espíritu nos renueve y nos transforme. Te necesitamos, Señor. Por eso te pedimos esto. En el nombre de Jesús. Amén. Este año se celebran los 500 años del nacimiento de Calvino. Yo personalmente no he hablado demasiado de eso, quizás un poco por el peligro de que se hable de un hombre, más de un hombre que de otra cosa. Pero, como bien saben, supongo la mayoría, quizás, en octubre, 31 de octubre, se celebra el Día de la Reforma, un día especial, en el que Lutero clava esas tesis allí, en la puerta. Vamos a hablar un poquito de eso además, un poquito más adelante. Pero quisiera que pensemos en eso y en ese contexto en esta mañana, en el contexto de reforma. ¿Sí? Si hay algo que entendió la Iglesia en los últimos siglos es que necesita reformarse a sí misma. Y no solo como institución, sino que como personas necesitamos, como hijos de Dios, una constante reforma en nuestra vida. El lema de la reforma era reforma siempre reformada o reforma siempre reformándose. Habrán escuchado hablar quizás de la tradición reformada como si fuera algo que ha quedado cristalizado en un momento de la historia que debiera mantenerse como una sana y buena costumbre. Pero en realidad, si hacemos honor a ese significado de ese lema, podemos pensar en la reforma constante. que la verdadera tradición de la reforma es una reforma constante de nuestra vida, de nuestra forma de pensar, a la luz de las Escrituras. Y este texto nos habla, este que hemos leído de la primera carta de Juan, de la reforma que Dios quiere hacer en nosotros como creyentes. En primer lugar nos dice que nos hizo hijos, versículo 1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Porque se ve que escribió ahí, y que se nos llame hijos de Dios, y a ver si alguno piensa que solamente se nos llama. Y lo somos, y lo somos. Dios podría haber tratado con nosotros de muchas maneras. Simplemente podría haberse relacionado como parte de su creación. Dice, bueno, yo los creé, ustedes son mis seguidores, mis fieles. No sé, podría haber usado el término que quisiera, pero usó el término hijos. Dice, quiero que sean mis hijos. Y lo somos. Y lo somos. Eso opera la primera reforma importante en nuestra vida. Un cambio de forma esencial en nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios nos ha traído a la luz y nos ha hecho nacer del Espíritu. Lo que le decía Jesús a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Si no arrancás por esa reforma importante en tu vida, no arrancaste. No importa lo otro que hagas, si no arrancás por ahí, no arrancaste. No arrancó ese cambio, ese principio de reforma que Dios quiere hacer. Te es necesario nacer de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, entonces somos hijos de Dios. No solamente nos hizo nacer de nuevo, sino que encontramos en Él nuestra identidad. Dice el versículo 1 luego de lo que hemos leído, el mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. ¿En qué sentido el mundo no nos conoce? ¿Sí? Porque hoy en día quizás vivimos con las grandes ciudades, a veces uno ni siquiera conoce al vecino que está al lado. Dice, sí, lo conozco, de cara, más o menos. ¿Sí? Quizás conocen algo acerca de nuestro nombre, quizás alguien conoce nuestra dedicación, pero ¿en qué sentido no nos conocen? A veces no nos conocen porque estamos tan en nuestra burbuja y tan en nuestras cosas que la gente no tiene posibilidad de conocernos. ¿Sí? Pero el sentido aquí es mucho más profundo. Porque lo que puede decir aquel que no conoce al Señor de nosotros es cosa parecida a lo que decían de Cristo. Por ejemplo, Marcos capítulo 6, versículos 2 y 3, dicen, cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tales cosas? Decían maravillados muchos de los que oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. ¿Sí? No lo conocían, aunque conocían cosas acerca de él. ¿Sí? Él es el carpintero, el que vive allá, que es hijo de fulano, hijo de mengano. Conocían cosas, pero no conocían lo esencial. No conocían lo que definía esencialmente a Cristo, que era el hecho de que Él era Hijo de Dios. Dice acá Juan, no nos conocen, porque tampoco lo conocieron a Él. Porque aquel que no ha nacido de Cristo puede entender que a lo mejor seamos presbiterianos, que no entiende mucho qué cosa es. Puede entender que nos congreguemos y sí, va a una iglesia, una capilla que está ahí cerca de la estación. Pueden saber que tenemos ciertas conductas quizás, pero entender cabalmente el hecho de que somos hijos de Dios es algo que se discierne espiritualmente. Por eso dice, no pudieron comprenderlo en Cristo, tampoco pueden comprenderlo en nosotros. Decía primera de Corintios 2:14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Ahora, una cosa es que no nos conozcan como hijos de Dios por esto, y otra cosa es porque no se note mucho el hecho de que lo seamos. Es muy importante esto de la identidad. Decía, el primer elemento importante en la reforma de nuestra vida tiene que ver con el nuevo nacimiento, con el nacer de la fe, con el nacer del Espíritu, con el hecho de ser hijos de Dios. Y esto de la identidad es un elemento también muy importante en esa vida de reforma que el Señor quiere hacer en nosotros. Porque si uno se hace estas preguntas como, ¿querés saber quién sos? ¿Querés saber para qué estás acá? ¿Querés saber cuál es el sentido de tu vida? ¿Querés saber qué tenés que hacer? ¿Querés saber qué vale la pena y qué no? Todas estas preguntas encuentran respuesta en la identidad, en el hecho de ser hijo de Dios. Y ahí arranca la cosa. El definirnos y entendernos a nosotros mismos prioritariamente como hijos de Dios abre un camino por el cual transitar. El camino que corresponde a los hijos del Señor. Nuestra identidad define en buena parte nuestro modo de andar. Nuestra conciencia de la identidad que tenemos de ser hijos de Dios debe necesariamente definir nuestra manera de vivir. Hablamos de que nos hizo hijos, hablamos de que encontramos nuestra identidad en Él y finalmente que estamos en proceso de que esa identidad sea una realidad plena en nosotros. Dice el versículo 2, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Sabemos que cuando Cristo venga a buscarnos, o cuando nos lleve a su gloria, vamos a ser como Él. Pero, dice, mientras tanto, no se ha manifestado en nosotros lo que habremos de ser. Si somos hijos de Dios, ¿por qué todavía no se nota del todo que lo seamos? ¿Por qué todavía hay cosas que no tienen nada que ver con el hecho de lo que somos, de este ser hijos de Dios? Y aquí viene este tema del proceso, de estar en proceso, del mientras tanto. Pablo hablaba de esto, dice, yo con mi mente apruebo la ley del Señor, lo que me dice la Biblia, está bueno, pero encuentro otra ley en mi cuerpo, encuentro que muchas veces tengo ganas de ir por otro lado y eso hasta a veces me llega a tirar más fuerte. Estamos en proceso de que esa identidad se haga una realidad plena en nosotros. Ahora, el hecho de que estamos en ese proceso nunca debe llevarnos a acomodarnos. Es decir, bueno, estamos en proceso de eso. ¿Qué le vamos a hacer? Cuando lleguemos allá, vamos a hacer como Él quiere, porque lo vamos a ver, así que esperemos ese momento y bueno, mientras tanto que sea lo que Dios quiera, ¿no? Dice a continuación, versículo 4, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Perdón, me salté el versículo 3. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo como Él es puro. Lo cantamos, ¿sí?, en la canción número 4. Yo quiero ser un espejo de ti, Señor. Yo quiero ser un reflejo de tu amor. Formame, cambiame. Haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo de los cielos yo quiero ser. Y lávame con las aguas de tu perdón, purifícame, limpia mi vida y mi corazón una y otra vez, como esta vez necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame, y sigue la canción. Y lo cantamos. Qué bueno es que esto sea una realidad en nosotros. Decir, Señor, yo sé que cuando esté con vos en la gloria va a ser distinto, pero mientras tanto no me quiero conformar a este mundo. Mientras tanto, yo quiero que vos sigas limpiándome, renovándome, transformándome, reformándome. Leímos así en el Antiguo Testamento una declaración del profeta Miqueas en contra de los falsos profetas. Y decía, cuando ustedes tienen abundancia, Dice, ahí declaran paz, está todo bien, dice. Están contentos porque tienen mucho, declaran paz. Ahora, dice, cuando tienen hambre, ahí declaran guerra, problemas, destrucción. Eran muy parciales, parece, los profetas de aquella época. ¿Sí? Quizás los de esta época también. Pero eran muy parciales. Veían la cosa muy, muy desde donde estaba ellos y la acomodaban. ¿Sí? Acomodaban el mensaje de Dios a sus circunstancias. Dependía de si tuvieran abundancia como si tuvieran escasez. Cuando el llamado es a reformar nuestra vida. Por eso Miqueas dice, lo que yo les vengo a decir, no se lo digo ni porque tengo la panza llena ni porque la tengo vacía, sino porque estoy lleno del Espíritu. Y lo que hablo no es lo que tengo ganas de decirles, esos israelitas. Porque no lo querían por las cosas que les decía. Dice, lo que yo les vengo a decir, dice, es lo que el Señor me manda a decirles. Y así los exhortaba, así los exhortaba, en esa dura tarea que había tenido como profeta. Sigue diciendo, hablando de esto de ser puros. Todo el que comete pecado quebranta la ley, de hecho el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Y lo dice de varias maneras. Esto. Y habla esto de practicar el pecado. No solo de pecar, porque entendemos que todos seguimos pecando. ¿Sí? El mismo autor nos dice en el capítulo 1, ¿sí? Aquel que dice que no tiene pecado lo hace a Dios mentiroso, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Así que no habla del que no peca, sino del que no practica el pecado. De que no se dedica a eso, de que no se entrena para eso, de que no se entrega a eso como una práctica. Dice, si somos hijos de Dios, está en nosotros esa simiente de Dios que nos mueve, que nos exhorta de tal manera que no nos deja tranquilos hasta que abandonamos esas prácticas de pecado. Y puede ser que en algún momento las tengamos, pero tarde o temprano el Señor obra de tal modo en nosotros que hace que podamos ir abandonando esas prácticas de pecado. Ocurre un hecho muy, muy interesante, que en algún sentido ilustra bastante claramente esto que les estoy transmitiendo. Ayer charlaba con algunos de los pastores del presbiterio, porque tenemos una reunión mensual de oración, y uno de ellos señaló el hecho de lo que ocurrió con las puertas donde Lutero clavó esas 95 tesis. Antiguamente eran de madera. A Lutero podía haberse puesto a tallar las tesis. Claro, capaz que si se ponía a tallar tardaba mucho tiempo y lo agarraban y no llegaba. Pero iban a permanecer más. No, él vino y clavó. Y ocupaba un lugar. 95 declaraciones ocupaba un lugar. Probablemente haya sido más de un papel ahí, pero lo clavó en la puerta para que la gente pudiera verlo. Estaba en latín, ¿sí? Pero él lo clavó allí. Alguien podía venir, desclavarlo y poner otra cosa, o él mismo podía volver en algún momento y escribir algo más, otra, dice, no, esta, la 35 está mal, si la Biblia dice esto, y tachar esa 35. Pasó el tiempo, estas tesis circularon en toda Europa, pasó el tiempo, y hubo un ataque en 1760, un bombardero francés durante la Guerra de los Siete Años. ¿Sí? Así que fue prácticamente destruido todo el lugar y las puertas se quemaron. Casi 100 años después, 98 años después para ser más preciso, alguien dijo, esto tenemos que arreglarlo porque es algo importante, es un hito en la historia. ¿Qué hicieron? Puertas de bronce. Esas no se van a quemar y van a traslucir por los siglos las 95 tesis. Así que están allí labradas desde aquel entonces las 95 tesis en latín. Y eso es un problema. Porque son solamente 95. Se cerró la cosa. No las podés tachar porque están labradas. Llegás a querer tachar las puertas de bronce y están labradas las 95 tesis, te sacan de las pestañas. Y no podés agregar ninguna. Mientras él estaba ahí clavado en una madera, uno podía seguir reformando la cosa. Y así es nuestra vida. A veces quizás no incurrimos en grandes pecados, pero decimos, bueno, ya está. Pongo dos puertas de bronce, escribo lo que alcancé y lo que pensé, y con eso luce lindo y queda bien. Así que alcanza. Pero no cambio más nada. Hasta ahí está. Y eso en algún sentido también es entregarse a la práctica del pecado. Es entregarse a, acá no se cambia más nada. Acá ya está. Como está, está. Es un nivel medio o por arriba de lo medio de santidad, así que está aceptablemente bien. Nadie me va a decir nada y ya está. Me cierro a que el Señor siga reformando mi vida. Me cierro a lo que el Señor quiera seguir haciendo en nosotros. Y de lo que el Señor nos habla en las Escrituras es de una constante reforma. El buscar esa pureza que vamos a encontrar cuando lleguemos a Él, pero que el Señor quiere ir haciendo en nosotros día a día. Oramos. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces nos dejamos llevar por cosas que no tienen nada que ver con el hecho de que seamos tus hijos. Son cosas que vos no pensaste para tus hijos, son cosas que vos no querés para tus hijos, son cosas que vos nos enseñaste que a tus hijos nos hacen mal y sin embargo están en nuestra vida. Y te pedimos que vos nos perdones, nos limpies y nos purifiques, y que tu Espíritu nos auxilie para no entregarnos a practicar las cosas que vos no preparaste para nosotros, sino para transitar por aquella senda que desde tiempos inmemoriales vos destinaste para nuestra vida. Señor, perdónanos por el gran pecado que a veces podemos llegar a tener del orgullo espiritual, de pensar que ya hemos alcanzado lo inalcanzable para nosotros en esta vida. Y hasta lo hacemos de bronce para que luzca lindo. Danos humildad. Danos la humildad que necesitamos para reconocer que cada día necesitamos de tu presencia en nosotros, que cada día necesitamos de la obra de tu Espíritu en nosotros, que cada día necesitamos ser reformados por vos, que vos nos des una nueva forma, que vos saques lo que no tiene que ver con la forma que querés darnos, con esa forma de hijos tuyos. Señor, y donde no está esa forma, hacela, por favor, en nuestra vida. Hacela en nosotros, hacela en nuestra iglesia, en esta congregación tuya. Señor, danos la forma que vos querés darnos. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser maleables, a ser moldeables por vos. Señor, ayúdanos, porque te necesitamos en cada instante de nuestra vida. Te damos gracias, porque tu Espíritu Santo es el Espíritu Santificador. En el nombre de Jesús. Amén.